Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Rijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Muy bien, acá estamos en una nueva hora libre. En unos minutitos seguramente llega Graciana para sumarse a esta charla. Tenemos un invitado que hacía rato que lo andábamos buscando por las calles de Buenos Aires. Es Daniel Massa, músico que ha tocado. Estaba leyendo con la cantidad de tipos que tocaste y nos podríamos... Si leemos todo nos quedamos directo hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo anda, Daniel? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por venir. No, es un gusto. Pasa que, viste, soy medio complicado porque... siempre ando laburando y sí. Tengo alumnos y la semana pasada teníamos que tocar en que íbamos a venir, teníamos que tocar en la cosa esa de la guardería de los empleados de Telam. Ah, sí. Sí, sí, y al final se vino la tormenta y se suspendió. Sí, pero bueno. La vida del músico. Sí, quedó ahora para otro día. ¿Alguna vez te dijeron esa frase? No, yo quiero ser músico. Bueno, ¿y de qué vas a laburar? Claro, sí, mucho tiempo. O de hecho, los comentarios como, sí, che, viste que los que vienen de Brasil son todos músicos, ninguno labura, viste, o sí, sí. Eso es muy común, pero, no sé, la gente no tiene noción de lo que es, porque no es que vos llegás y la gente ve cuando te ve tocando, Y tocando no es la parte del laburo, ¿viste? La parte del laburo es que estás de gira un montón de tiempo, ¿viste? Terminás de tocar, cenás, dormís, te levantás muy temprano, viajás, llegás, dormís un poco, probás sonido, tocás, dormís, viajás, ¿viste? Que hablábamos hoy. Sí, sí. Eso es tremendo. Y... ahora nosotros tenemos una gira ahora a fin de mes, a principio de mes, que es todos los días, una semana de eso todos los días, ¿viste? Después de dar clases, yo por ejemplo doy clases de martes a jueves, de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Claro, o sea, 12 horas como cualquier laburante. Tengo alumnos, de una oficina. Claro, paro media hora, que después donde me estiro un poquito con algún alumno ya... Ya la perdiste. Se te pierden todas porque yo estoy terminando y ya está tocando el timbre el otro. Y entra y ya cuando termino con él ya está tocando el timbre el otro y así sucesivamente. Y después los viajes, qué sé yo. Yo dejé de dar clases los lunes y los viernes porque los viernes me estoy yendo y los lunes estoy volviendo. Claro. La mayoría de las veces, ¿no? Y además hay una cuestión por ahí de la gente que piensa que el laburo del músico es, va, se sube, toca dos horas, se baja y después se rasca toda la semana. Claro. Como si no hubiera, el laburo para llegar a eso. Claro. No, el músico es como un profesional. Vos, y es como todo. Hay varias cosas que son amateur y otras son profesionales. El músico amateur, por lo regular... toca, pero trabaja en otro lado haciendo otra cosa. Y el que es profesional tiene que vivir de eso y tiene que vivir de la música, porque no te permite, a vos te llaman y te dicen, nos vamos el jueves a las 5 de la mañana, y bueno, podés estar haciendo otra cosa porque... Sí, te rajan. Te echan, claro. Entonces, eso sí, es como que es full time. El músico es full time. Entonces tenés que buscar cosas que tengan que ver con eso, ¿no? Aparte, bueno, qué sé yo. Yo no sé, no podría hacer... Ahora, a esta altura, ya no podría hacer otra cosa. Simplemente tocar. Lo que sea, mucho, pero de tocar. De músico. Daniel, ¿cuánto hay de...? Pues es una pregunta en general en muchas profesiones, sobre todo en las vinculadas al arte, ¿no? ¿Cuánto hay de ese talento innato, ese, no sé, ese pibe tiene oído absoluto, ese pibe le resulta fácil? ¿Cuánto hay de, y que yo siempre fui por ese lado, de sentar el culo y estudiar? No, son las dos cosas. Las dos cosas... Por más que tengas la facilidad, por más que tengas la oreja y el swing y todo eso, hay un momento en que tenés que estudiar. yo pensé que era de los que pensaba que, viste, que había dos clases de músicos, los que estudiaban así, que leían, y los que tocábamos de oreja. Y este, y siempre pensando que los que tocaban de oreja tenían una cosa superior, viste. Sí. Viste, que no, el músico le saca la partitura y pues... Y resulta que cuando vos vas a trabajar necesitas tener la partitura, así que tenés que ponerte a estudiar, porque este, el tipo que lee, que toca desde ese lado, te saca todos los laburos, porque claro, porque vos perdés tiempo, por más que sepas. Sé que hay músicos que son orejeros, que han hecho una carrera increíble, este, pero... Y vos eras más orejero y tuve que... Yo era orejero y tuve que empezar a aprender, porque... Viste, a estudiar y a, inclusive a medida que vos empezás a dar clases, los alumnos te preguntan cosas y vos, y te meten en un problema, viste, no, viste, te preguntan, no, tal cosa, qué sé yo, ¿por qué la escala esta con, sirve con esto? Y vos... Claro, no le puedes decir, ¿viste? Porque, no porque le puedes sí, decir, porque suena. Porque sí, porque está bien, no, le tenés que explicar porque... Y entonces hay que estudiar y sí, sé que... Este, qué sé yo, hay tipos que son genios que son en estudio. Por ejemplo, Aldi Meola. Uh-huh. Aldi Meola es un tipo que sabe. Creo que hay 112 escalas en total. Y es el, creo que debe ser el único que las sabe todas. Y el tipo sabe todas las escalas, toca todo y es un capo. Pero yo no tengo ningún disco de Aldi Meola. Este. No. Me parece que pasa, la cuestión pasa porque por lo que el tipo transmite. Sí. Hay un disco muy lindo de Aldi Meola, Paco de Lucía y McLaughlin, creo que es el tercer guitarrista, que se mezcla todo eso, de Lucía sí, tocándole de oreja. No sé si es McLaughlin o Virelli Lagrí. Creo que es Saturday Night in San Francisco, una cosa así. Pero que se mezcla esto, se mezcla el orejero, sí, que sí, Paco sí, Lucía sí, con el con este, con Dimeola. Que... Sí, y el otro que es tremendo cabezón, el otro también es tremendo. Pero toca bien este McLaughlin. Pero sí, y el tipo está ahí metido, no sé cómo es eso. Qué sé yo. Se toca todo también, que sé, no hay nada para decir. Yo no tengo disco de él porque no me... No te calienta. No. No, y después, bueno, yo sé bien cómo es la cosa, ¿entendés? Yo, este, a mí me pasa por el lado de la emoción, de, ¿viste? Sí, qué sé yo. Por ejemplo, Víctor Wooten me parece un genio. Lo que el tipo toca es tiene un manejo del instrumento tremendo. Pero Richard Bono me emociona, ¿viste? Por ahí toca menos cosas que él, medio menos malabarismo, pero me emociona. Igual Wooten también se toca todo, pero... pero, qué sé yo, me pasa por ese lado, ¿viste? Por el lado de que me emociona o no. Y si te vas tarareando. Sí, totalmente. Y me llego a casa y después de ver, por ejemplo, fui a ver los conciertos de Bono y me iba a mi casa y me ponía a tocar. ¿Viste? Llegaba a mi casa a las 2 de la mañana y quería tocar. Y sí, viste. Qué sé yo, es medio que por ese lugar. Me contaron algo parecido del Negro Rada. De él, yo alguna vez tomé clase con Ricardo Nolé, que laburaba con él, y decía que el negro llegaba con lo que tenía en la cabeza. Y le decía, y vos te haces ese, te le tarareaba al piano, y vos al del bajo, y pum, y largaban a tocar así. Sí, el negro tiene la música armada todo en la cabeza. Y bueno, y Nolé, que estaba tocando con él, que Nolé también sabe mucho de armonía y le entendía todo, Nolé, ¿viste? Claro. Nolé le armonizaba algunas cosas y Nolé es un capo. Pero no, Rada es tremendo. Rada, yo me contaron que fue a hacer el... ¿Viste? Cuando vos te haces socio de Sadaic, a los 2 años tenés que ir a hacerte un examen que te toman ahí, ¿viste? Para pasar a ser socio activo, digamos. Sí. Y te dan una música y tenés que componerle la letra. Y te dan una letra y le compones la música. Y Rada no toca ningún instrumento, eso fue con un tambor. Y dice, ¿cómo? No, pero dice, ¿cómo vas a componer? No podés venir con un tambor. Y dice, si yo compongo con el tambor, ¿qué querés que haga? Así que le tomaron el examen con el tambor. ¿Y aprobó? Y sí, seguro sí, es un crack. ¿Tocaste con él? Sí. Ahora, hace poco lo encontré en Radio Nacional. Mira. Me dice, te van a llamar ahí porque vamos a grabar un disco nuevo. Dice así, pones el bajo ahí en un candombe o no sé qué. Y bueno, dale. Pero ahora me enteré el otro día que había estado, que lo internaron. ¿Ah, sí? Sí, le pusieron un stent en el corazón, me parece. Vamos a hablar ahora un ratito de la cantidad de músicos uruguayos que hay históricamente. Muchos nos gustan y muchísimo. Vamos a una tanda de minutos, ya seguimos hablando acá con Daniel Massa. Hora Libre. Hora Libre. Los sábados, de 17 a 18. Hay una pausa inquieta. Escondida. Entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escuchá. Bueno, y acá seguimos con Daniel Massa, músico uruguayo, nacido en Montevideo en el año 1959. Y te quería preguntar, salió el Negro Rada en la charla, hablábamos antes de Zitarrosa, digo, y uno empieza a juntar músicos uruguayos y aparece Mateo, y aparece Jaime, y aparecen una cantidad de monstruos de acá del Río de la Plata, tremendos para un país tan pequeño, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué hay tanta cultura y de tipos tan, tan grosos en Uruguay? Uruguay es un país que mira bastante para adentro. ¿Viste? Hay mucha música de folclore, se toca mucho candombe, que es de allá. Y se mira, o sea, no es que se mira para adentro, se mira para estos lugares, ¿viste? Más para los lados de acá, qué sé yo. Se toca música latinoamericana un montón, ¿viste? Vos, en las radios, a mí me gusta mucho escuchar la radio cuando voy para allá porque vos tenés la opción de que podés escuchar, querés escuchar música en inglés, tenés la radio que te pasa música en inglés, pero tenés para escuchar radios en FM y en AM de tropicales, de cumbia de Uruguay, tenés de folclore de Uruguay, tenés de fusión de Uruguay, ponés la tele y tenés el canal 5, tenés el canal que hay un canal que es como el de la ciudad, en donde está todo el tiempo pasando música de conciertos, todos de allá, entonces vos podés ver, tenés la opción de ver, y eso está buenísimo, porque el problema que tiene Uruguay es que es un país muy chico, ¿viste? Vos hacés, lo más lejos que hay son 500 kilómetros hasta Artigas. Eso es lo más lejos. Y entonces, es como que vos decís, bueno, voy a hacer una gira y la vuelta es corta. Son 19 países, son 19 departamentos. Claro. Está bien, cada departamento tiene sus ciudades, todo, qué sé yo. Es un país, ¿viste? Está buenísimo. Pero es chico. Chico acostumbrado cuando vos estás acá, que, ¿viste? Yo cuando llegué a la Argentina y me dijeron que el primer viaje que hice fue a Ushuaia, 3.200, y digo, che, ¿cuánto hay a Ushuaia? Y me dice, 3.200 kilómetros. Yo no podía creer que adentro de un país hubiera tanto. Y digo, pero no vamos a llegar nunca más. Porque para hacer 500 kilómetros allá en Montevideo tenés un tiempo. Y bueno, entonces pensaba que no íbamos a llegar nunca, pero bueno, después empezamos a viajar y ya cuando empezás a viajar se acorta un poco la distancia, pero igual Argentina es muy grande, pero Montevideo es un lugar donde se toca, donde los gurises estudian, donde se va a ver música, ¿viste? Y si se generan, se van generando músicos, sobre todo músicos con bastante uruguayés, ¿viste? Que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Tratar de poner otras cosas en eso y tratar de ir creando, qué sé yo. Ahora hay unos gurises que se llaman La Calenda Beat, que hacen candombe mezclado con rap. Mira. Y fue hasta tremendo. Candombe y rap. Sí. Viste, donde los tipos tocan chica, que quiere que yo quiero que tú vengas, tú quiero que tú, y uno que rapea arriba, sí. Y arreglos con los caños, pa, está tremendo eso, es un swing que no se puede más. Hay una relación muy fuerte en digo, todos en Montevideo van a la llamada, al carnaval, hay como una relación muy, muy fuerte con eso, digo, acá no sí. Pasa. Y con una tradición que incluso viene de los negros. Claro, sí. Igual. Vos sabés que muy a pesar nuestro, la primer comparsa de candombe que hubo organizada, la primera, del ¿cómo se dice? La primera del tiempo de los tiempos, ¿no? Sí, la primera bueno, que se armó. La organizaron dos argentinos. No. Sí. Eso es peor que lo de los uruguayos. Sí, claro. Sí, porque la viste que, no sé si habrás visto alguna vez que dice comparsa de negros y lubolos. Sí. Negro de eso, no negro. Y lubolos quiere decir en idioma africano, lubolo quiere decir blanco con la cara pintada de negro. Entonces, los que ya se pintaban con corcho la cara y salían. Haciendo la comparsa. La primer comparsa organizada que salió la hicieron dos argentinos. Es increíble. Terrible. Y y bueno, qué sé yo, el candombe mueve mucho. Después, digamos que el candombe es como la parte negra, pero qué sé yo, hay mucho blanco que gusta el candombe. Y después, la murga, por ejemplo, es lo que se deja para la parte de los blancos, se le deja la murga, que es como la parte española. Claro. Pero también hay muchos negros tocando murgas y cantando en las murgas. Sí, pero es re distinto cuando vas a la Noche de Reyes ahí a Isla de Flores, está lleno de negros, y cuando vas al velódromo a ver la murga en carnaval. Al Teatro de Verano, alguno de esos. Sí, totalmente. Pero bueno, es muy copado. Acá llegó Grace. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Estamos hablando de los negros, los lubolos, el candombe. Sí, escuché murga por ahí. Graciana es de los Redonditos de Ricota. Ahí va. Pero la murga me gusta. ¿Sí? Sí, el candombe también. Mamá no le gustaba la murga porque decía que no le entendía nada. Mi vieja decía, no me gustan las murgas porque no entiendo nada de lo que canto. Y bueno, está bien. Y y bueno, mamá era una mina especial, era una mulata hermosa, ¿viste? Sí, muy alta, muy elegante, ¿viste? Todo el tiempo, ¿viste? Sí, andaba así, iba a hacer los mandados y salía así de repente. Y yo le decía, ¿por qué andas con las manos así? Y dice, pues no me pinté las uñas, ¿viste? Y salía con las manos, no quería que le vieran. Entonces, era una mina muy especial. Y una vez, cuando yo le compuse en el primer disco un tema para mi viejo, ¿viste? Y bueno, y pasó el primer disco y todo, y un día me preguntó, dice, ¿por qué no hay tema para tu vieja? Y digo, bueno, ya va a salir cuando venga. Primero salió así para mi viejo. Y bueno, entonces, en el otro disco compuse un tema que se llama Mi Vieja. Y ella, le digo, bueno, mira mamá, le digo, te grabé un candombe. Ah, me dice que justo un candombe, me dijo. Que no me gusta. ¿Viste? Y le digo, pero vos sos una chapelota. Entonces, bueno, es tu madre. Claro, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Le digo, yo en todos los discos voy a poner un tema para mi vieja. Y va a ser un candombe. Le digo, y vos elegí cualquiera. Yo te voy a hacer uno en cada ritmo. Y y bueno. ¿Y hiciste así? No, en el otro, porque en el otro cantó. Ella, en el primero le compuse el tema, dice, a mi vieja. Y en el segundo, y en el tercero, no, en el cuarto le dije, ¿querés cantar un tema? Porque cantaba fenómeno. ¿Me jodés? Sí, cantaba todo. Le digo, ¿querés cantar un tema? Le digo, en el disco, dijo, sí. Y le digo, bueno, le digo, yo te elijo, no, dice, yo quiero cantar uno de Alberto Mastra. Es el zurdo, lo conoces, ¿escuchaste hablar de él? No, de Alberto Mastra, en Uruguay, que tiene un bolero que se llama Si la vida, que dice, si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan malas. Y yo le digo, mamá, eso es un bajón. Y me dijo, ¿canto eso o no canto nada? Y le digo, bueno, hacemos como vos quieras. Sencillita. Claro, no era tremendo. Mira. No, igual aprendiste una lección para el resto de tu vida. Sí, eso es, ella es, era... ¿Qué hacía? Sí, ama a casa. Toda la vida fue ama de casa. Una sola vez, después que murió papá, empezó a trabajar. Pero siempre fue ama de casa, ¿no? Y, muy independiente. Después de muchos años, se empezó a viajar. Ella me decía que viajaba y yo le decía que tenía un novio y me decía que no. ¿Y tenía un novio? Tenía un novio, sí, que se viajaba, viste, se iba a Río Janeiro. Claro, donde podía estar con su novio sin... Sí, porque era, viste, y yo le decía... Y un día vino un señor a casa... Porque ella vivía en Montevideo, yo vivía acá. Y después, los últimos 15 años de su vida, se vino a vivir acá. Y un día subió a casa y me dijo, ¿podés bajar o subirme a la valija? Y le digo, te dije que no vengas en taxi, desde que me avise que yo te voy a buscar. Y me dice, sí, bueno, anda a subir la valija. Y entonces yo bajé. Y digo, iba pensando, ojalá que esté el tachero con toda la valija. Y cuando bajo, entro a mirar así, no había ningún taxi, y había tremendo Mercedes-Benz parado enfrente. Y yo miraba así, y se baja el tipo y me dice, ¿vos sos Daniel? Sí, le digo, ¿y vos quién sos? Le digo, ¿viste? El novio de tu mamá. ¿Viste? Y me dice, yo me llamo fulano de tal, y yo la traje a tu mamá, que vino desde allá, y como yo venía para, yo me voy a Mendoza... Le digo, le digo. Y me dice, vení, que acá están las valijas. Y me dio las valijas. Y le pregunté, mamá, ¿quién es? Y hasta el día de hoy, ¿viste? No te dije. No, un amigo, era un amigo. Daniel, vamos a escuchar un poquito de tu último disco. Dale. ¿Nombre del último disco? Vos. ¿Vos? Como James Bond. Sí. Vos sabés que aparte a mí me pasa que veo Racing. Sí. Y cada vez que menciona a Bow, yo pienso en James Bow. A la final, Chorizo. ¿Por qué? Es un tema que terminó siendo empezó siendo una cosa y terminó siendo un choro. ¿Viste? Un choro. Y al final es como que chorizo. Ese tema igual es de un pibe de un muchacho de Mendoza que se llama Eduardo Pinto, que murió muy joven en un accidente. Y fuimos amigos y yo quería llamé a la familia y le dije si me dejaban grabar ese tema que yo le iba a hacer. ¿Por qué ese tema? Porque ese fue el primer tema que escuché que me pegó así, que me mató. Tremendo músico era, tremendo. Y bueno, y me dijeron que sí, y bueno, fue un desafío porque después ellos los tienen que escuchar. Claro. Y ahí cuando lo escucharon les gustó. Tuve buena aprobación, así que fue un alivio. Bueno, ahí va. Thank you. Estás escuchando Hora Libre. Lijalad y Peñafort hasta las 18. Estás escuchando Hora Libre. Lijalad y Peñafort hasta las 18. Muy bien, seguimos acá con Daniel Massa, pasándola muy bien, y con Graciana ya con las... Habiéndome recuperado las escaleras y sí, el trote. Porque yo siempre llego tarde a las corridas y me agarran esas escaleras. La escalera es... Y yo te juro que dos escalones antes de ya llegar acá, digo, no llego. Y cuando compruebo, semanalmente tengo el milagro de llegar y no quedarme ahí. Nos hablaste un montón de tu madre, que era una mujer muy coqueta. ¿Y tu padre qué hacía? ¿Quién era? Y mi papá, el pocho, el tatú le decían. Porque era petizo. Y... Pero trabajaba en el frigorífico. Para primero, ¿y cómo enganchó tu papá un petizo a esa mulata alta y hermosa? Y es como todos petizos. Eso. Trabajador. Viste que petizo es trabajador, él siempre encuentra nunca una petiza, siempre más grande, ¿no? y papá trabajaba en el frigorífico. Allá en el cerro todo el mundo va al frigorífico. El primer trabajo que hay es el frigorífico. ¿En el cerro obviamente naciste? Sí. Porque ahí el cerro estaba rodeado, o sea, estaba, digamos, para el sur, en la parte sur del cerro estaba el Swift. Uh-huh. En la parte suroeste estaba el Frigorífico Nacional. En la parte norte estaba el Artigas. Ah. Y sí, que se siguen viendo, ahora son esqueletos, pero ahora el Swift se fue hace mucho, sí. Los ingleses. Esos se fueron hace mucho tiempo. Y mi papá trabajaba en el Nacional, yo empecé trabajando en el frigorífico Artigas. ¿Qué hacías? Yo trabajaba en la matanza primero, era mañador. Y mañador es cuando la vaca entra en un cajón, arriba está el tipo, estoy hablando de hace más de 30 y pico de años. El tipo le pegaba con el marrón, se abría el cajón, caía, y yo tenía que mañarle la pata izquierda con una cadena, con un gancho que bajaba, y el guinchero la subía, y se ahí iba a la noria. Entraba claro, a la línea. A la línea, claro. Y pero a veces era el trabajo más peligroso en el que se ganaba más. Primero porque las vacas pateaban de repente. Pero no estaban muertas. No, aparte hay una contracción. Y después, a veces subía el guinche, y cuando uno se agachaba a bajar, a sacar la otra, a mañar la otra que estaba ahí, se partían. Y esas vacas pesaban 500 kilos. Había que se escuchaba el ruido, que había un ruido que hacía cuando la cadena se partía, que uno ya aprendía. Vos ya te cogías en automático. Dejaba lo que hacía y ¿y te quedó alguna impresión de ese laburo? Yo estuve en un frigorífico y es como intenso. Y justo en ese lugar, además, donde estaba. Ahora con un martillo hidráulico, pero en ese momento me imagino que era un poco más sangriento. Era masa. Yo igual estuve poco tiempo porque fui un día y había en las calderas. Casi todo el frigorífico se movía con vapor. Entonces un día me enteré que estaban tomando exámenes para ir a la caldera de engrasador. ¿Y a vos te gustaban los fierros? A mí me gustaban las máquinas, así que fui y entré de engrasador primero. En las máquinas que mandan frío amoníaco para las cámaras. Y después un día me enteré que estaban en las calderas. A mí me gustaba laburar en las calderas porque las calderas era como que, si vos eras el foguista, eras el jefe. Entonces, agarré y empecé a pedir que me enseñaran a los otros foguistas. Porque no hay curso de foguista. No, tenés que aprender ahí. Claro, tenés que aprenderlo ahí. Y cuando vos te crees que estás pronto, tenés que ir al Ministerio de Industria y Trabajo y decir que querés sacar la patente de foguista, y ahí te toman un examen práctico y un examen teórico. El teórico es en el ministerio y el práctico viene en donde vos trabajás. Y bueno, hice el examen y quedé en las calderas y ahí... ¿Cuánto tiempo estuviste? Y estuve como 4 o 5 años ahí. ¿Y la música en todo eso? Y ahí siempre, la música estaba siempre... ¿Vos hacías eso para poder hacer música después? Mi casa era musical, todos los domingos había reunión. Todos los domingos eran, se juntaba la familia, hubiera plata. Igual en esa época no había problemas con la plata, era, no era que se tiraba plata para el techo, pero había, se comía bien, nos vestíamos bien. Estudiábamos. ¿Vos tenés hermanos? No. ¿Hijo único? Sí, hijo único. Siempre le pregunté por qué, pero no. También después un tiempo me enteré y ahí más o menos entendí por qué. Yo cuando nací pesé 6 kilos. Mamá quedó ciega. ¿Diabetes? Estuvo un mes ciega. ¿Eclampsia? Me parece que sí. Estuvo como un mes ciega y, bueno, en esa época no se sabía qué era. Y fue a... La llevaron a curandero, brujas... Y nada. Había sido un derrame por un pico de presión. Sí, algo. Y un día dice que ella estaba acostada, mi papá estaba cocinando. Y ella, lo primero que vio, dice que empezó a ver como que veía el almanaque. Y dice, Pocho, ¿cómo pusiste un almanaque ahí? Es el almanaque que está siempre ahí. Y lo empezó a ver y lo empezó a ver. Y vio el almanaque, fue lo primero que vio, pues estaba en la cama. Claro. Che, ¿y arrancaste con el bajo? ¿O no fue otra? ¿Qué tocabas? No, yo tocaba la guitarra. ¿Y cómo llegaste al bajo? El bajo yo llegué por... Nosotros armamos un grupo en el barrio. Y... queríamos armar un grupo para tocar candombe beat. En aquella sesión, candombe beat. Y ¿cómo suena un candombe beat? Sí, un candombe beat era lo que tocaba Rada con el Totem y esas cosas, lo que hacía Mateo. Y resulta que los tres que nos juntamos teníamos guitarra. Entonces llegó yo, che, alguien tiene que tocar el bajo. Y nadie quería tocar el bajo. Y soy como Paul McCartney, pasó lo mismo. No, entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, le digo, vamos a hacer un sorteo. Digo, y el que pierde toca el bajo. Sí, sí. Y a mí se me ocurrió encima, ¿viste? Y perdí yo y empecé a tocar el bajo con la guitarra. Claro. Con las cuerdas de arriba. Y a la final, después de un tiempo me dijeron, si no, te compras un bajo, te echamos. Vamos a traer uno que toque el bajo, porque hice una vergüenza, dice que caemos y tocas la guitarra con un bajo, el bajo con una guitarra. Digo, pero si suena bien. Y, no. Y yo tenía miedo porque nunca había visto un bajo de cerca. No sabía si iba a poder tocar. Había averiguado, me dijeron, sí, se afina igual que la guitarra, pero las cuerdas de arriba. Y bueno, y ahí mi vieja me compró un bajo uruguayo, de industria uruguaya, en 36 cuotas. ¡Mi vida! Blacteamos. 3 años tuvimos pagando el bajo. ¿Te enamoraste del bajo? Sí, lo tengo todavía. Claro. Y y bueno, y ahí empezamos. Y ahí empezó la carrera de bajista de a poquito. Bien. Vamos a pasar a otro tema. Sí, que dijiste, La Despedida. ¿Por qué? Ese es un tema que yo compuse, que sí tiene que ver con mamá también. Ese lo compuse yo cuando murió ella. Y cuando fui a... que me avisaron que había muerto, que fui a... como a despedirme, lo único que quería tener algún recuerdo, alguna cosa, acordarme de algo lindo, pero lo único que tenía en la cabeza era la melodía de esa. Porque yo a veces le cantaba, cuando ella estuvo 45 días como en coma, entonces yo le cantaba y... ¿Acompañabas así? Sí. Y siempre le cantaba algo, pues ella le encantaba. Ella cada vez que venía a casa a cocinar o algo, enseguida me decía, me veía que yo andaba sin hacer nada, me decía, gordo, trae la guitarra. Entonces yo me sentaba y mientras ella cocinaba, le acompañaba y ella se cantaba todos los tangos, todos los boleros. Y entonces yo siempre le cantaba y cuando murió, lo único que tenía que era esa, la melodía de la despedida. Y decidí invitarlo a que la grabe Franco o Luciani con la armónica, que me parece que Franco tiene esa cosa, ¿no?, de tanguez melancólica cuando quiere, y bueno, se hizo un candombe lento, fue lo que ella nunca quería, pero... Si el primero fue el candombe, la despedida tenía que ser un candombe, seguro. Cada uno en su ley. Así que fue un candombe lento. Ahí va, la despedida, dale. En mitad del ruido cotidiano que ensordece. Muy bien, último ratito que siempre nos queda corto acá con Daniel Massa en esta hora libre. Todo suyo, Grace. Mientras afina. Pregunta, hijo único, padre petizo y encarador, madre alta y hermosa. ¿Y vos, tu vida, tenés chicos? Cinco y... En realidad son cuatro y la nena de... ¿Viste cómo es? Que ahora tienen los tuyos, los míos y los nuestros. Y los nuestros, la familia ensamblada. Entonces tenemos, yo tengo los grandes que son el Sebastián, que tiene 35. Mirá, tenés hijos grandes. Sí, tengo dos nietos, varones también. Oh. ¿Todo varones? Todo varones. Amate de equipo. La dinastía sigue. Qué suerte. Y entonces tengo el Sebastián, que tiene 35, el Loco, que tiene Esteban, que tiene 33, y Nacho, que tiene 30. Esos son de la primera administración. Claro, el Mateo, que tiene 11, que cumplió 11, el Mateo. Pequeñito. Y la Peta, que es la hija de la Piojo, que tiene 24. ¿Y tu mujer qué hace? Canta. No me digas. Sí, la Piojo, Sapia. Ya canta bien, pero no tocamos juntos. No, se puede, no podemos, no es imposible. ¿Por qué? Pues nos peleamos, o sea, todo lo que yo le digo ella lo toma mal y todo lo que ella me dice yo lo tomo mal. Entonces decidimos, después de varias confrontaciones, decidimos no tocar más. O sea, yo cuando ella graba, yo le produzco los discos, le arreglo, todo bien. Igual en esa instancia también tenemos unos cuantos agarrones. Pero por lo menos pudimos hacerlo de no tocar juntos. Cuando tocamos a veces en circunstancias así... En casa. Digo, che, un evento sobre un evento de amigos. Sí, o yo de repente estoy haciendo una clínica y ella me acompaña y a veces tocamos. O, de hecho, ahí en el ahora en el en esto de lo de... ¿Viste lo que íbamos a hacer de Telan? Sí, en la guardería. En la guardería eso yo le iba a acompañar un tema. Pero yo estaba invitado. Y bueno. Ya nos invitan a los dos, por ejemplo, a la misma cosa, pero separados. Ah, ya saben que... Sí. ¿Y alguno de tus chicos hace música? El Mateo. ¿Mateo? Pequeñito. Mateo quiere ser DJ. Me jodé. ¿En serio? Sí. Ya tiene todo lo... Tiene toda la... La bandeja. La consola, compone temas. Tiene su teclado que para componer. No. Igual él toca un poco de guitarra, toca un poco de batería, toca el bajo, no quiere saber nada con el bajo, pero no, el bajo pregunta que nadie. ¿Y cómo sos como abuelo? Y soy medio bastante como deben ser los abuelos. Lo que pasa es que me cagó un poco Mateo tan chico, ¿no? Claro, porque por abuelo y padre a la vez. Claro, entonces, pero está el Toti, que tiene 11, que él es como que anda más con Mateo. Pero el otro, el Jan tiene 3, el Jan está re pegado conmigo. Claro. Y enseguida le dice, llevámosle al abuelo, vamos a ver al abuelo, y me llama por teléfono, y yo soy hincha independiente. Y lo quiero llevar a la cancha, y porque Mateo es fanático de Huracán. Me jode. Sí, y él va a la cancha con el otro hijo mío, con el Nacho. Y el Toti es de Boca, pero yo lo quiero llevar a Liana a venir. Le digo, vamos con el abuelo a ver Independiente. Y dice, no. Y yo, ¿por qué no? Y porque yo me gusta Huracán. Y digo, bueno. Pero mira que vamos con el abuelo y yo te compro chorizo. y te compro la camiseta de Independiente. Y se ve que lo piensa y me dice, no. Así que no. Y tengo una pregunta, y con esto ya, porque la verdad vamos a tener un lujo que pocas veces hemos tenido, y es que vamos a tener la música en vivo. ¿Seguís con la tradición de juntadas con esta familia grande? Totalmente, sí, sí. ¿Lo mismo que te hizo amar la música a vos? Todos los domingos, es más, este domingo que viene toca, va a cocinar Nacho el locro. Y siempre hay asado, locro. Y después terminamos con la lotería. ¿Se ponen a jugar a la lotería? Lotería, sí. Mirá. Por 5 pesos. Bueno, sí, después la lotería, porque somos como 17. Claro. Mis hijos, las novias, los hijos de ellos, mi suegra, mi suegro. ¿Algún amigo que se deja caer? Alguno que aparece, sí. Siempre se hace de más. Exacto. Y eso es una de las cosas que me tiene orgulloso, que aunque yo esté de gira, ellos se juntan igual. Y eso también de la familia, aunque me vos... Me gusta que ellos sepan qué está haciendo uno, que uno se preocupe por el otro. Son bien unidos ellos. Nosotros le hacemos a todos los invitados una pregunta, un poco ya la contestaste con lo que acabas de decir. Pero, nobleza, le digo, ¿sos feliz? Sí. ¿Qué te hace feliz? Y primero que mis hijos están sanos, todos tienen buena salud, son laburadores, son buena gente. Tengo una mina que amo muchísimo y que me ama. Y vivo de lo que quiero, que es tocar la música, que eso es lo que me hace más feliz en el mundo. Tocar y poder vivir de eso. Entonces vamos a hacerte feliz. ¿Qué vas a tocar? Un candombe. Pues me parece. En honor a tu madre. ¿Será que estoy luchando para final de...? Oh, está tremenda. Mientras tanto, ¿tenés presentación del disco? ahora sí, en breve. Rosario. ¿En Rosario ahora dentro de poco? Dentro de poco, Rosario, pero yo soy de terror. Con la fecha. Bueno, vamos a averiguar cuando. Y vamos a. A difundirlo. ¿Te estresan las presentaciones de disco? No, no. ¿Las disfrutás? Sí. Me gusta. Y me gusta. Me gusta ir a sacarme fotos con la gente. Me gusta que la gente me conozca en la calle. ¿En serio? Sí, sí. Todo lo que le molesta a los demás, a mí me. ¿Por qué zona vivís? Parque Chacabuco. ¿Y sos así como el vecino? Famoso. ¿El famoso? Sí, los vecinos me dicen, che, te vimos en la tele, en el programa de tal. Ah, oh, bueno, buenísimo. Y ahora que sos famoso, decime. Ahora empieza a sonar. No, no hace falta nada más. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el medio del sol hay un tremendo barullo. Suenan los cueros, suenan los parches, y a la negra Tomasa el santo le da. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el medio del sol hay un tremendo barullo. Suenan los cueros, suenan los parches, y a la negra Tomasa el santo le da. Bailen el candombe, bailen el candombe, bailen el candombe, bailen el candombe. Hermoso, 21 de agosto, ¿no? Se anota ahí, Anuca, en Rosario. En Rosario. Ahí va. Bueno, así nos despedimos. ¿Qué más? Qué cosa espantosa. Queremos estar a libre más con vos. Sí, vamos arriba. Sí. Bueno, tuvo el pelado Gustavo Borros en la operación técnica, como siempre. Que está petiso, no lo vi. Ahí está chiquitito ahí. Anuca, nuestra dictadora, en la producción, en la coordinación, en toda nuestra vida. El hombre gris que anda también está en nuestra vida. En nuestra vida por ahí. Y bueno, Daniel, gracias por venir, gracias por tocar, por charlar, por... ¿La pasaste bien? Sí, gracias a ustedes. Nosotros somos los agradecidos, los músicos, que ustedes nos dejan tener este espacio acá, que podemos venir y contar dónde tocamos y estar ahí, que contarle cosas a la gente. Para nosotros es importante porque no es que todos no los fácil. Medios se pelean por tenernos a nosotros. Que no somos músicos comerciales, digamos. Así que lo agradecimos somos nosotros. No, para nosotros un gusto. Además, casi diría un gusto que nos quedó corto. Sí. Vamos a tener que discutir esto, Ari. O invitarlo un domingo. Invitarlo un domingo. Me parece que te vamos a invitarlos a todos. A toda la banda un domingo. Te invitamos todo. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima Hora Libre. Chau. Chau.